y mi cariño la llevé corriendo a mi casa. Esta hermosa gata me ha salido ingrata, falsa y atrevida, malagradecida y coqueta. No tomas culés y llora todo el día, mata otro gato y me araña toda la noche. ¡Gallita! ¡En el mundo hay